¿Te afecta o no te afecta? Claro que me afecta. Botan la basura, se siente mucha peste, mucho cuesco de cangrejo. Uno se queja con las personas que vienen a hacerlo, pero a ellos como que no les interesa, no viven cerca, no les afecta, no les interesa. ¿Tú tienes niños? Sí, tengo dos niños chiquitos. Dos niños chiquitos. Y es cierto que aquí hay una fetidez tremenda. Por supuesto, cuando esta agua está estancada, el mosquito prolifera y esto debe ser por las noches un fenómeno. Sí, claro. Esto aquí no hay quien esté cuando oscurece. ¿Qué es lo que sucede por este caminito que yo veo al lado de tu casa? ¿Qué es lo que pasa por ahí? Por ahí pasa todo el mundo. Ajá. Llegan, vienen, botan cangrejos, botan cosas podridas, botan basura. Y casi ahorita tapan el camino con eso y a nadie le interesa. Te quejas y ellos se ponen bravos. ¿A quién tú te has quejado? No, a nadie, como tal a nadie, porque una rendición de cuentas se dijo. Ajá. Pero dicen que eso es un camino, que eso no se puede cerrar, que qué van a hacer. La gente sigue botando basura. Sí, pero el problema no es el camino, el problema es que botan la basura. Bueno, yo supongo que sea otros organismos y aparte de la población también, educar a la población para que se den cuenta que hay casas secas y algunos organismos que se supone tengan que ver con eso. Yo te pregunto ahora, ¿hay aquí algún sitio donde tú puedas depositar la basura? O sea, un tanque, un depósito, algo por el estilo. Nada, en las calles no hay nada. Tú tienes que recoger la basura en sacos, las pones en la orilla de la carretera para cuando pase el carretón, que pasa bien poco, y si la recoges. A veces viene muy lleno. No es diario, no pasa el carretón diario. No, no pasa diario, no hay cestos ni nada donde echar la basura. En la calle no hay nada.